¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en esta noche tan especial con los Purgan, los Takers, Air Beats, están los ritmos, los Mickeys. Mi gente, esto tiene que empezar fuerte. ¡Os quiero ahí fuerte! ¡Os quiero ahí fuerte! ¡Quiero que vamos a Air Beats! ¡Esto tiene que salir esta noche! En esta noche tan especial tenemos a los Takers, a los Purgan, en cabina Takers. ¡Estamos locos! ¡Esta noche es nuestra, chicos! ¡Quiero a toda esa gente sacando todo el bolsillo! ¡Vasos arriba, gente! ¡A los platos DJ Bazuco! Squad. Dile a tu mayordomo que nos haga de cenar. Si te pillo con tu amante, le voy a tirotear. Seguimos siendo pobres, saltándonos a currar. Te hablo de mi empresa, no te hablo de madrugar. Jugamos a ser Dionis en el mundo del trap. Por mucho que me enseñe, yo nunca sabré cantar. Lo hago pa' partir a tu puta sin ronear. Aunque haya estado preso, no cambio de curro. Si vienes a matarme, tírame que yo te ayudo. Que aunque lo veas fácil, primito, lo tienes crudo. Tengo pegados al Dani y al caballo de Nobulto. Voy a buscar por aquí, loco, tírale de aquí. Sos gitano, está envidioso porque lo mejor está aquí. Puta, soy de High Street, pa' que pregunte por mí. Puta, el barrio lleno de bricks, puta, el barrio lleno de jeans. Si te me pones ni you gon' get blue, you gon' get crisp. Certificado de electric, puta, welcome to my crib. En la Sony o en la Zip, endiquilando a relentí. Si le abro un poco acá, tiro a tu puta del sillín. En el punto con Halle, en el Mercedes con Hanif. En de niño haciendo beats, en español o en magrebí. Chora pa' llamar. Ya ni la puta ni el money me llenan. Necesito para ser feliz la pena. Ahora estoy limpio pero me siento sucio. Es entre la mierda donde estoy de lujo. Ya ni la puta ni el money me llenan. Necesito para ser feliz la pena. Ahora estoy limpio pero me siento sucio. Es entre la mierda donde estoy de lujo. Puta, no sé cuánto me habré fumado ya. Creo Fred Montana, preocupado por nada. En par de años el abogado de tu mamá. Huerco hostile tú querías en vacaciones de Navidad. No veo el bien o el mal, todos mis monstruos están nerviosos. Aunque entre todos se han fumado ya un par de cosos. No veo el bien o el mal, todos bigun y nerviosos. Aunque entre todos se habrán fumado ya un par de cosos. Una gays haciéndome twerk, sashimi para comer. No hay paredes, hay ventanales, es un 43. Rosario Dawson me llamó ayer. ¿Qué quieres repetir hoy? La bitch me dice que no la caigo bien, pero quiere mi toy. Ya ni la puta ni el money me llenan. Necesito para hacer feliz la pena. Ahora estoy limpio.